En el lapso de 7 días rondan por mi cabeza muchas ideas, algunas buenas y otras no tan buenas. Esta semana ya contamos el capítulo 17 y ha llegado uno de los momentos álgidos en toda esta travesía. Y como el título del tema de fondo, estamos en un punto de no retorno. Se ha iniciado la temporada de festivales. Este sábado pasado en Barcelona, una vez más la ciudad y toda la gente que se dio cita en el Parc del Fòrum se rindieron ante el impactante show que ofrece Iron Maiden. Es la tercera fecha por tierras españolas, recordando las giras de Seven Son y Made in England. Recordando este hecho, escucharemos el tema El cielo puede esperar. Otra de las bandas que precedieron a la Doncella de Hierro fueron los Anthrax, que siempre han sido una garantía de diversión y tenacidad musical, con un siempre gran Charlie Benante, marcando los tiempos. Otra de las bandas que justificó la visita al Parc del Fòrum fue Dave Mustaine y su maquinaria de muerte Megadeth. Finalmente, este bloque, otro músico más que conocido en el mundillo metal. Se trata de Jason Newsted. Después de su primer intento con Echo Brain de dar forma a sus ideas que no podía incorporar a la música en Metallica. Oh! el anterior festival al que asistimos al Parc del Fòrum, tuvimos el placer de escuchar a un completo póker de ases en aquella sesión. Disfrutamos de Town, Machine Head, Lamb of God y Mastodon. Del proyecto de Phil Anselmo junto a Piper Keenan, el track Jail, desde su trabajo Nola. De la banda de Rob Flynn, escucharemos el tema Halo. La siguiente banda, en este recuerdo desde Richmond, Virginia, El Cordero de Dios, Lamb of God, impresionante puesta en escena, energía pura, el tema de su sacrament, Pathetic. Y para cerrar este capítulo que tuvimos el honor de compartir con un gran amigo Jim Crespo, otra banda de un tecnicismo increíble, son los Mastodon, que ya han hecho giras con Slayer en el Unholy Alliance. Escucharemos el tema Aqua Dementia. Thank you. song is called Halo. Let me see your hands in the sky, last weekend. We'll be right back. feel free tonight? I said, do you feel free? Then look in my eyes. We'll be right back. Para poder apoyar mi siguiente recuerdo, tengo que remontarme a la década de los 80. Y si mal no recuerdo, en aquella época la mayoría de bandas tocaban covers. Uno de los que más disfruté fue la versión de Accept, que hacía una banda en donde la primera guitarra era un joven Carlos Ortega. El tema Princess of the Dawn. Otro de los temas que no te dejan extraviar y te llevan de la mano al éxtasis, lo he presenciado en algunas ocasiones. Piraña. En esta ocasión hablo del cover que hacía una de las mejores bandas que he conocido, pero por la lucha de egos nunca logró plasmar en grabación alguna la capacidad de los músicos que la integraban. Hablo de Acero Negro. Para cerrar este bloque escucharemos la banda que en aquellos tiempos ya se perfilaba como una de las mejores de la escena. Son los Creator, y recuerdo aún el concierto en el Chiscabab, legendario bar de la ciudad que se dio el lujo de hacer un concierto al aire libre y gratis. Se versionó el tema Tormentor. We'll be right back. Yeah. Sería injusto no recordar conciertos que, aunque no los hayamos disfrutado, recuerdan el por qué estoy escribiendo ahora mismo estas líneas. Grandes eventos que se sucedieron en otro momento y lugar, al que no podía acceder, es el caso de If You Want Blood de los AC/DC. En la gran voz de Bon Scott, el infierno es un buen lugar para estar. El siguiente tema está a cargo de Judas Priest, Victim of Chains, una de sus mejores versiones desde Unleashed in the East. A veces, en esto de las reediciones, sí consiguen pasar del puro negocio y brindar un trabajo por el que vale la pena pagar. Es el caso de Born Again de los Black Sabbath, en su versión adjunta, uno de los conciertos de la gira del trabajo en cuestión, y de verdad no tiene desperdicio. Escucharemos el tema Zero the Hero. Una vez más llega la hora del final. Vuelvo a agradecer a toda esa gente que se toma su tiempo para escuchar este trabajo semanal. Este trabajo va dando sus frutos y satisfacciones. Gracias a Marc Gutiérrez por hacer uno de mis sueños realidad. Cubriremos el Festival de Hellfest 2013. Algo adicional, ya puedes visitar nuestra página web ciudadcero.com. Encontrarás reseñas de la escena de Nueva York, Barcelona y Ecuador, y producciones recientes a cargo del Metal Master Germán Calle. Cerramos este capítulo 17 con otra voz que trabajó en nombre del Bill Metal y que se apagó. Joanna Marlowe, una de las voces de Therion en el ambicioso y excelente trabajo Lemuria y Sirius. Con ustedes, The Blood of Kingu, Kali Yuga parte 2 y Lemuria. Yeah.